desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta semana hubo una declaración del filósofo contemporáneo, aceptador compulsivo de premios secundarios, viajador supuestamente contrariado y, en sus ratos libres, presidente de la Argentina, Javier Milei, que fue tomada demasiado a la chacota si tenemos en cuenta lo que puede haber detrás. Ante la pregunta del incisivo periodista Eduardo Feynman sobre ¿cuándo se levantaría el cepo? Milei respondió: el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del Banco Central. Ah, ok. Terminar de sanear el balance del Banco Central es exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero. ¿Y eso cuándo lo calcula ya usted? El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios, dice Milei, y ahí queda como si nada. Los humanos vivimos en el mundo físico con sus cuatro dimensiones espacio-tiempo, a las que llamamos largo, ancho, alto y tiempo. Sin embargo, se supone, si uno o una es creyente, que Dios habita en un reino diferente, el de la esfera del espíritu, que está más allá de la percepción de nuestros sentidos físicos. La eternidad de Dios se contrasta con la temporalidad del hombre, de la mujer. Nuestras vidas son cortas y frágiles, pero Dios no. Él no se debilita, no falla con el paso del tiempo, no tiene estrías, no tiene arrugas, es infinito, es atemporal. Y acá no debe escaparse un dato indispensable: que el presidente se autodefinió, además de anarcocapitalista, como el enviado de Dios, y que, además, si de tiempos se trata, viene del futuro. Estos dos datos, el tiempo de Dios y los tiempos humanos, son indispensables para entender nuestra situación económico-político-social. Por ejemplo, ¿cuándo seríamos Irlanda? Tal como prometió Milei en campaña, dependería del Supremo, es decir, no sabemos cuándo, pero que debido a la contracción de la actividad y la desocupación, la desigualdad social entre los que más tienen y los que menos tienen, según datos oficiales, sea la más grande de los últimos 16 años, pareciera depender de los humanos. No sé, digamos, por ejemplo, de un Luis Caputo. Otra de las promesas de campaña, los intensivos para la creación de empleos genuinos y de calidad, deben estar en manos de las fuerzas del cielo, porque acá, en esta tierra llamada Argentina, en apenas 3 meses, desde el último dato disponible del cuarto trimestre del año pasado, hasta los primeros 3 meses de este año, el desempleo aumentó de 5.7 a 7.7. Por cierto, lo que significa una pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo. Ese es el promedio, porque la tasa de desocupación de las mujeres es de 8.4%. Estas cuestiones evidentemente dependen de los humanos. No sé, digamos, por ejemplo, de Julio Cordero. Y creo que acá debo aclarar que Julio Cordero es el secretario de Trabajo. Aquella promesa gubernamental de que recién cuando se recupere el salario real se iban a poder reestructurar las tarifas también debe estar en manos celestiales. Que uno vaya a saber cuándo suceda, porque acá, en estos lodos, la caída del poder adquisitivo de los ingresos y los recientes aumentos de las tarifas de energía llevaron a que desde junio el porcentaje del salario que necesitamos los, las argentinos, argentinas, para pagar nuestras facturas, sea el más alto en 30 años, y en particular para los usuarios de altos ingresos. Evidentemente, son tiempos muy humanos estos. No sé, digamos, por ejemplo, de un tal Eduardo Rodríguez Chirilo. Nuevamente es necesaria la aclaración, es el secretario de Energía. El Salvador debe estar aún evaluando aquella promesa de campaña en la que se aseguraba que dentro del Ministerio de Capital Humano confluirían las competencias de salud, desarrollo social, trabajo y educación. Para, y va un textual del entonces candidato Milei, atacar de manera conjunta el problema del desarrollo adecuado de los argentinos en situaciones precarias. Bueno, acá es evidente que en este territorio, al sur del sur, dicho ministerio está comandado por humanas, porque aún hoy no fue presentado a la justicia el plan de distribución de los alimentos en depósitos. Y también ha de ser una humana quien está a cargo en estos tiempos de esa cartera, porque en pleno drama por la desaparición de Loan en Corrientes, venimos a enterarnos de que se eliminaron o no activaron prácticamente todos los programas destinados a garantizar derechos de los niños y adolescentes, y que se registra un 0% de ejecución presupuestaria. Sin duda, hay una humana detrás, no sé, digamos, por ejemplo, Sandra Petovelo. Es evidente que la responsabilidad de que el ajuste lo pague la casta debe estar en manos del creador, porque por ahora acá no hay novedades. Lo que debe estar en manos de algún humano es el ajuste al pueblo, porque los resultados del primer trimestre del ajuste más profundo y acelerado de la historia del mundo nos dice que el nivel de actividad económica o Producto Bruto Interno mostró en los primeros tres meses de este año una caída del 5.1% con respecto al inicio del año pasado. Es decir, una recesión que se profundiza y se acelera. ¿Cómo repercute? La inversión cayó 13 puntos, pero en la construcción llega casi al 20%. La industria manufacturera tuvo una caída en el año del 14%. El comercio mayorista, minorista y de reparaciones tiene un descenso interanual de casi 9%. Sin dudas, acá, por la rapidez en el tiempo en que se produjo esta debacle, debe haber humanos. No sé, digamos, por ejemplo, Javier Milei, Karina Milei. Tiempos demasiado celestiales para resolver problemas y exageradamente inhumanos para complicarnos la vida. Evidentemente, Javier Milei acelera algunos tiempos y adormece otros. Si volvemos al inicio de este caprichoso comentario, el tiempo que pasa en la tierra es un parpadeo desde la perspectiva eterna de Dios. Un segundo no es diferente de una época. Mil millones de años pasan como segundos para ese Dios eterno. Los casi 7 meses de Milei parecen una eternidad, pero son tan solo hasta acá 200 días. Cabe preguntarse, ¿cuál será el tiempo del pueblo? ¿La paciencia será celestial o será humana? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Gotas de gordo aceite son mis días, pasan tan lentamente que no pasan. Los hombres a mi lado miran, pasan lentos como también mis lentos días. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política, Andrés Seiman. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. El futuro está ahí lleno de días, pero es un duro charco por el pasar. Lentas sombras de sueños cuando pasan, nocturnos cielos cúbrenme los días. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán los días, aunque a veces parezca que no pasan. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan, ceniza en la ceniza de los días. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Para seguir en línea con el comentario de Daniel Alvarenga, digamos, digamos, muy buenas, ¿cómo les va, compañeros, compañeras? Buenas, buenas a todos. ¿Cómo van? Todo bien. Saludamos a las y los oyentes, sí, o a las y los radioescuchas. Por supuesto. Complejo, ¿no? Esto de que los días pasen como gotas de aceite. Sí, pero no, ¿no tenés esa sensación? Y sí, sí. Pero después me llamó la atención. O sea, ¿vos sacaste, estás seguro que son 200 días? Son 200 días. ¿Sacaste la dos cuenta? Veces. Yo que soy muy malo con las matemáticas, lo hice dos veces porque dije, no puede ser. Sí, 200. Mamita, pero parece un siglo. Parece un siglo. ¿No? Sí, parece que los días parece que no pasan. Parece que no pasan. Me gustó esto que leí el otro día. Se lo mostramos a todos nuestros oyentes. Ahora Milei visitará Argentina esta semana. Sí. Claro, bueno. Memes da para mucho, ¿no? Sí. Claro. Una semana bien compleja y bien recontracargada con esto, con días que pasan como gotas de aceite lentamente, ¿no? Porque el lunes le dijeron, vos lo nombraste, ¿no? La caída del PBI, un 5,1%, sí, dato oficial del INDEC. Sí. El miércoles, un dato, pero brutal, ¿no? El INDEC dio a conocer el coeficiente Gini, ¿no? Sí. Que mide la desigualdad, ¿no? Sí. El aumento de la desigualdad. Ese dato es tremendo. Un aumento brutal. Sí, sí. Brutal. Sí. Porque se duplicó. En solo seis meses. Ni siquiera seis meses, porque no miden los últimos tres, que son peores los últimos 12 meses. O sea, se compara el primer trimestre del 2023 con el primer trimestre del 2024. Se duplicó. Claro. Lo cual permite proyectar que en este primer trimestre del 2024 respecto del primer trimestre del 2023 se duplicó la indigencia. Exacto. Pasó del 9 al 18, o sea que el 18% de la población pasa hambre en Argentina. Exactamente. Y al mismo tiempo, el jueves, en el Congreso se aprobó la famosa ley bases que tanto... Que no hace más que profundizar todos estos datos. Absolutamente. Claro. O sea que vamos a estar peor. Exacto. Uh-huh. Las noticias son malas. A pesar de que dicen que los números capicúa traen suerte. Sí, nombrás lo de los capicúa, ¿no? Porque justamente este es el programa 676 de Desde la Gente. Capicúa 676, habrá que ver si como un palíndromo lo podemos leer, ¿no? De atrás para adelante o de adelante para atrás, en este caso si lo podemos escuchar, sí, ¿no? ¿Habrá mensajes satánicos si lo escuchamos al revés? No, ese es 666. No, claro. Escuchás al revés, claro, los Rolling tenían una canción, ¿no? Que lo escuchabas al revés. Yo pensé que eran los Beatles, mira. Bueno, ¿se podrá hacer o no? Kilos A. Por lo pronto ahora, después de esta venta, después de este chamullo que estamos haciendo acá, vamos a hablar de la ley bases y el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, respecto de qué les pasa a las cooperativas, ¿no? Con esta famosa ley. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeiman, va a acercarse a esta mesa y nos va a ayudar a analizar qué pasa ahora con la ley de bases ya aprobada en diputados el jueves pasado. Y desde el espacio de géneros vamos a desentrañar un muy interesante informe que se dio a conocer hace días nomás. El título es Madres que cuidan solas en la provincia de Buenos Aires. Una nueva localidad se sumó a la red de municipios cooperativos y la novedad es que es la primera localidad de la provincia de Tucumán. Estamos hablando de la localidad de Santa Ana. Vamos a recordar a ese particular tanguero llamado Luis Cardey que estaría cumpliendo 80 años. Y Silvia Porritelli nos hace conocer a la cooperativa de trabajo Produciendo la Pampa, que ofrece servicios técnicos de asesoramiento y capacitación a grupos precooperativos y además a cooperativas ya constituidas de su provincia y de otras regiones del país. Y sobre el final del programa, y a propósito de cumplirse una efeméride redonda, medio siglos para ser precisos, te vamos a proponer un bloque que lleva como título Perón a 50 años de su muerte, en el que nos vamos a proponer responder qué es el peronismo. Que es difícil. No sé si vamos a poder. Sí, señor, no sé si vamos a poder. Bueno, ahora vamos con la ley bases, el RIGI y las cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. El modelo económico de entrega mileísta es una calamidad para todos los sectores productivos. El lunes pasado, el INDEC dio a conocer que el PBI cayó en el primer trimestre del año un 5,1%. La UIA dice que la venta de cemento cayó casi un 30% y que otro tanto se derrumbó la producción de automóviles. Asindar solo funcionará 2 meses de acá a fin de año. Y la desocupación, que ya pasó a ser el principal problema en la Argentina, según las últimas encuestas, creció 2 puntos porcentuales en el primer trimestre del año, según el INDEC. Y se especula que en el segundo semestre va a alcanzar los 2 dígitos. Bueno, con ese marco económico que nos estaba comentando recién Mariana como escenografía central de una Argentina después de casi 7 meses de gobierno liberal o anarcocapitalista o paleoliberal, como se autodefine. Bueno, Milei dice que es candidato a premio Nobel. De economía, claro que sí. Bueno, desde el sector cooperativo no hay modo que alguien pueda apoyar esa postulación. Es que el modelo económico viene afectando directamente a las cooperativas, desde las tradicionales a las de la economía popular y los pequeños y medianos productores del campo. La aprobación de la ley bases, el primer logro parlamentario del gobierno en estos primeros 6 meses, es absolutamente perjudicial para los intereses nacionales. Don Arturo Jaureche, sin lugar a dudas, lo calificaría como un segundo estatuto legal del coloniaje. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, beneficia a las grandes inversiones en detrimento de la industria nacional y, en consecuencia, en detrimento de las cooperativas y las empresas autogestionadas. Hugo Cabrera es el titular de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires, la FEDECABA. Él señaló que pese a las reformas que se introdujeron al proyecto original, no hay cuestiones positivas en la ley bases. Consultamos a Cabrera sobre el RIGI y esto nos dijo. Respecto al RIGI, no solamente está hecha para beneficiar a grandes inversores en detrimento de la industria nacional, y obviamente que cuando la industria nacional o las pymes caen, las cooperativas nos arrastran porque no hay forma de poder sobrevivir sin mercado interno y sin que haya consumo interno. La idea es no solamente generarle beneficios, sino beneficios a 30 años y también sin ningún tipo de control, y van a dejar tierra arrasada por donde pasen y en aquellos lugares que a ellos les beneficia hacerlo: litio, gas, petróleo. La historia argentina tiene antecedentes de eso, digo, la forestal, todo como terminaron arruinando parte de nuestro patrimonio para llevarse la riqueza de la Argentina. Esto lo quieren repetir con beneficios y obviamente las cooperativas y autogestionadas se encuentran en condiciones paupérrimas ante estas posibilidades. Andrés Ruggeri, que es antropólogo social y que dirige el programa Facultad Abierta, que es un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que apoya, investiga y asesora a empresas recuperadas por trabajadoras y trabajadores. Bueno, esto nos dijo sobre el RIGI y las cooperativas. El RIGI es el corazón de la ley bases y es un instrumento pensado para una economía directamente dominada por las transnacionales, por las grandes corporaciones. Todas sus condiciones apuntan a eso. Todo indica claramente el tipo de país que quieren, el tipo de economía que quieren, el tipo de población, cómo va a vivir la población argentina, cómo ya está viviendo la población trabajadora nuestra con este gobierno, y dentro de eso las cooperativas no tienen absolutamente ningún papel. No hay prácticamente ninguna posibilidad de que se pueda introducir algún tipo de cooperativa en ese régimen de grandes inversiones. Y en general lo que está pasando es que esta destrucción acelerada de la economía como la conocemos ahora, o con la conocimos hasta hace unos meses, de la Argentina, está poniendo en graves problemas a la mayoría de las cooperativas. Si además pensamos en cooperativa de trabajo, en empresas recuperadas, todas producen para el mercado interno, todas tienen una producción generalmente pyme, todas forman parte a lo sumo de alguna, lejanamente de alguna cadena de suministros de alguna gran multinacional. Muy pocas tienen algún tipo de relación con esa, con ese tipo de producción, y ni siquiera para el tipo de inversiones que están pensando el RIGI. Así que no es ni siquiera que va a ser perjudicial, no van a existir las cooperativas dentro del RIGI. Federico Tonarelli, histórico dirigente de la cooperativa del Hotel Bauen y titular de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, aporta su mirada sobre esta cuestión. Nosotros sabemos que dentro de aquello que era importante en el marco de la ley Bases, para el gobierno de Milei, fiel representante de los grandes grupos económicos internacionales, era el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Era la posibilidad concreta de brindarles todas las posibilidades habidas y por haber para que vengan y saquen la Argentina. Es la rifa de los recursos naturales de nuestro país, bajo el manto de que van a llegar grandes inversiones y de que eso va a producir innumerable cantidad de puestos de trabajo. Sabemos que eso puede llegar a ser posible, siempre he dicho en potencial, pero lo que sí podemos asegurar, y de aquellos que estamos seguros, es que efectivamente los grandes grupos internacionales van a venir a saquear la Argentina, a remitir regalías a sus casas matrices sin ningún tipo de condicionamiento, y vemos con muchísima tristeza que es dilapidar los recursos naturales, los recursos de todos los argentinos y las argentinas. En este sentido, la industria nacional, y dentro de la industria nacional el cooperativismo de trabajo que produce bienes y servicios, es el gran perjudicado, ¿no? La industria nacional como gran perjudicada, y el cooperativismo de trabajo, por ser parte de la industria nacional, es parte de ese grupo al que se perjudica notoriamente. La ley de bases tiene por lo menos dos puntos controversiales para el sector. Por un lado, el RIGI, que como recién escuchábamos en los testimonios, va a dar facilidades impositivas a los grandes inversores, y esto va en detrimento de la industria nacional. Y otro punto, hay una fuerte preocupación por el artículo que le permitiría al gobierno eventualmente eliminar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, hablamos del INAES. Y sobre este punto consultamos a Hugo Cabrera, titular de FEDECABA. No sabemos qué va a pasar con el INAES, probablemente lo reduzcan a la mínima expresión, o no lo sé, pero de cualquier forma es parte de todo un mecanismo para dejarnos sin nada. En cuanto a la ley de bases, no solamente no hay nada positivo para los trabajadores y para el pueblo argentino, sino que avanzan con la idea de privatizar organismos, o de cerrarlo, o de dejarlo sin ningún tipo de posibilidad de desarrollo y crecimiento, como puede ser la investigación, el CONICET y todo esto. En relación a eso, la única forma que podría existir de un gobierno que cree que tiene que hacer las cosas bien es en una mesa sentando a todos los sectores, y hoy hay nada más que un grupo muy pequeño de grandes empresas que dominan todo, en desmedro de todos nosotros y en desmedro también de lo que es el cooperativismo. Y acá quiero hacer un agregadito más. A mí lo que más me preocupa es que desde la oposición, desde los partidos, desde las organizaciones, no tengamos un plan alternativo como para salir a luchar, a defender y a proponerle al resto de la comunidad la posibilidad de tener una herramienta para poder discutir. solamente estamos yendo atrás y rechazando lo que hace este gobierno con muchas complicidades. Es la otra cosa que me preocupa. Compañero, ojalá en algún momento podamos encontrar esa lucecita que nos enfoque para el mismo lado y podamos avanzar todos para el mismo lugar. Nuevamente Andrés Ruggeri, del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esto nos dijo cuando le preguntamos sobre la posibilidad del cierre o el desguace del INAES. La ley bases habla más por lo que no dice que por lo que dice con respecto a las cooperativas. Básicamente no dice nada, o no dice casi nada, y eso significa que no le interesa directamente el cooperativismo como parte del entramado económico y productivo del país, porque lo que les interesa lo quieren destruir. Y el otro gran riesgo es directamente la desaparición del INAES, que los mismos funcionarios actuales del INAES puestos por este gobierno insinúan que tienen el miedo de que eso pase. El INAES no es uno de los organismos que dicen que no van a, que ellos mismos pusieron en la lista de que no van a destruir. O sea que está en la lista de los posiblemente sean eliminados, o desguazados, etcétera. Sin importar, obviamente, que hay una ley que crea el INAES, que es dentro de la ley de cooperativas, la ley de mutuales. De eso han probado ya que no es un obstáculo para que avancen. Así que eso también puede pasar. Como las cooperativas no tienen ningún papel en su concepción de la economía, ¿para qué tener un organismo que regule y promueva el cooperativismo? Creo que cae de maduro que un día vean eso y dicen, bueno, ¿para qué estamos poniendo plata acá? ¿No? En su famoso no hay plata. La ventaja que tiene INAES es que se financia a través de fondos propios de las cooperativas, que vuelve a las cooperativas a través del INAES, ¿no? Y eso representa en general el grueso del presupuesto. Entonces, no es el INAES un organismo que impacte mucho. Realmente es muy poca plata lo que el Estado pone en el INAES. Pero es posible que alguien diga para qué está esto y lo borre, le ponga la cruz en el mapa del Estado y desaparezca el INAES. Eso puede pasar perfectamente. Sobre este tema, Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, en declaraciones a la agencia de noticias ANSOL, señaló que el sector necesita un INAES que promocione y apuntale a las cooperativas y mutuales para que el país se desarrolle y salga adelante. Por último, consultamos a Federico Tonarelli sobre su opinión sobre esta posibilidad del cierre del INAES. Esto nos decía. Respecto del artículo 3 y la posibilidad, a partir de la delegación de facultades, de disolver organismos por parte del Poder Ejecutivo, se había hecho un planteo de parte de nuestro movimiento cuando el proyecto todavía estaba en la Cámara de Diputados y se había armado un listado de organismos que no estaban dentro de los cuales el Poder Ejecutivo podía disolver. No fue posible incluir al INAES en ese momento y finalmente los artículos fueron votados con esa facultad para el Poder Ejecutivo. Entonces nos preocupa que el organismo que rige a las cooperativas y las controla, pero además el organismo que difunde, desarrolla y promociona al cooperativismo y al mutualismo, quede a merced de los caprichos de un Poder Ejecutivo que ha dado muestras acabadas acerca de que todo lo que representa el cooperativismo para él está mal visto. Defenestrar lo colectivo, lo asociativo, el trabajo de conjunto, en detrimento del individualismo extremo y las cuestiones estrictamente de carácter personal que promueve Javier Milei y su gobierno, nos ponen a merced de el capricho de poder querer cerrar el INAES y quedarse, además, con la caja que representan, sabemos, el 80% de los fondos con los cuales dispone el instituto, que son aportes directos de cooperativas y mutuales. Así que estamos muy preocupados por esa posibilidad. Y nos quedamos con estos conceptos de Federico Tonalelli en cuanto a que Milei y su gobierno, ideológicamente, todo lo que representa el cooperativismo está mal visto, ¿no? Y por eso defenestran lo colectivo, defenestran lo asociativo, el trabajo de conjunto, la solidaridad, y por el contrario, ensalzan el individualismo extremo. Bueno, nosotros nos ubicamos, como siempre, en la vereda de enfrente. Desde la gente. Agenda. En el ciclo de charlas y conferencias en el CCC, La Historia en Debate, de mayo a julio, Soberanía y Retos del Presente. Próximo miércoles, 18:30, Felipe Piña, historiador, docente y escritor, Paula Clacco, socióloga y doctora en Historia, y Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, coordinados por Juan Francisco Martínez Pería, coordinador del Departamento de Historia del CCC. Todos van a debatir sobre la soberanía y los retos del presente desde una perspectiva histórica. La cita es el miércoles 3 de julio a las 6:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Pero si no podés concurrir o te queda lejos el Centro Cultural, podés participar del vivo que se hará de esta actividad en el canal de YouTube del CCC. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Ya está con nosotros nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. ¿Cómo va, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden. Digamos. Sí, sí. Digamos, ponele. Bueno, semana compleja, ¿no? Finalmente se terminó aprobando la famosa ley bases que tanto quería y necesitaba el gobierno de Javier Milei, ¿no? Y se mantuvo el RIGI, con eso está la reforma laboral, las facultades extraordinarias, las privatizaciones, el desguace del Estado, se sancionó el paquete fiscal, vuelve el impuesto a las ganancias, ¿no? A la cuarta categoría, y al mismo tiempo la baja del impuesto a los bienes personales. Bueno, ¿cómo ves, cómo analizás esta semanita, este tema de la ley bases? Bueno, se terminó un largo itinerario, un largo recorrido de una ley que, hay que recordar, el gobierno quería aprobar a fines del mes de enero, comienzos de febrero, ¿no? Es decir, fue un trajín mucho más arduo el que debió atravesar el oficialismo, también que estuvo a merced de una negociación con el sector de la oposición amigable, ¿no? Que llevó unos cuantos meses, diríamos, febrero, marzo, abril, mayo, y todo junio para finalmente tener aprobada esta ley bases, ¿no? Que efectivamente se terminó, exceptuando el paquete fiscal, se terminó reconociendo la negociación en el Senado, que había quitado muchas de las cosas que habían sido aprobadas en diputados, exactamente. Pero bueno, finalmente el gobierno puede ufanarse de que tiene una ley, ¿no? Es decir, es un hecho inédito de que un gobierno, después de 7 meses, pueda tener su primer instrumento legislativo. Obviamente que este es muy diferente que otros casos, porque se trata de un instrumento legislativo. Sí, que mamá mía. Claro. Exactamente, con todas las cosas que decía Ernesto, efectivamente. Que a pesar de ser mucho más blando del original, es durísimo para el futuro del país. Exactamente, sí. Por bueno, lo que estuvimos conversando las últimas semanas, por el RIGI, por la reforma laboral, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el gobierno tiene ese instrumento legislativo. Creo yo que hay una suerte de una de cal y una de arena. Por un lado, el gobierno desperdició demasiado capital político en el medio. En general, los gobiernos, muy al inicio de sus mandatos, suelen mandar un paquete de leyes o un conjunto de leyes que les permiten dar como un salto, ¿no? De calidad en su en sus pretensiones. Sí, entran cortando. Exactamente. Sí, sí, sí. Que en este caso no sería un salto de calidad. ¿O sería un salto de calidad para quién, Andrés? Bueno, en el proyecto del gobierno, ¿no? Yo estoy hablando pensando en sus propios el gobierno en sus propios términos. Claro, sí. Entonces, el gobierno tardó mucho. Sí. Tardó mucho. En dar ese salto. En dar ese salto, ¿no? Y en el medio, obviamente, además con un programa económico muy agresivo hacia jubilados y jubiladas, hacia trabajadores y trabajadoras, hacia clases medias, etcétera. Eso implica que vos además tenés un desgaste en el medio, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como decíamos recién, la magnitud del paquete legislativo da cuenta de que esto tiene efectos no solo en el corto plazo, no solo efectos más reversibles en corto o mediano plazo, ¿no? Ahí uno puede dictar una ley y después que esa ley sea derogada. Eso ocurre, ha ocurrido. Claro, sí. Sino que también tiene en este caso, como el caso del RIGI, por eso era un poco el tema que muchos senadores y senadoras hicieron hincapié, incluso diputados y diputadas también, de la oposición me refiero, de la oposición no amigable. Sí. Porque tiene beneficios a muy largo plazo, ¿no? Es decir, estamos hablando de periodos de 30 años de gracia en términos impositivos. Con lo cual está claro que el beneficiado acá no es Milei. No, en realidad Milei es un... Los que están detrás de Milei. Exactamente. Milei es un representante... Y siempre hay que entender la política de esta manera, ¿no? Porque hay una suerte de tendencia muchas veces en analistas a producir una autonomización absoluta de la política. Y la política siempre está relacionada con la economía. Por eso la economía en realidad es economía política, ¿no? O sea, ese divorcio entre ambas dimensiones es un divorcio que no es orgánico, es estrictamente analítico. Hay que decirlo, eso es importante. Y efectivamente, esta ley tiene ganadores y tiene perdedores, ¿no? Y los ganadores son un sector muy minoritario de la sociedad. Diría el sector hidrocarburífero, ¿no? El sector de grandes corporaciones, de distintos sectores. El sector minero, ¿no? Es decir, los sectores que Milei imagina como aquellos grandes impulsores de el crecimiento de la Argentina, ¿no? Obviamente que sería un tipo de crecimiento, como decíamos, basado por un lado en industrias extractivas, por el otro lado en industrias del servicio o del conocimiento, que son efectivamente industrias que no son intensivas en términos laborales, con lo cual hablamos de un modelo económico, un modelo de desarrollo, de subdesarrollo en realidad, habría que decir, además, o desarrollo de subdesarrollo. Sí, muy primarizado todo. Exactamente, que es un modelo que quizás sea un modelo que puede ser de crecimiento económico, pero que donde convivan muy armónicamente crecimiento con exclusión, ¿no? Y con un modelo político seguramente autoritario, porque para gestionar la exclusión es necesario siempre una en esa relación entre economía y política, un modelo económico de exclusión nunca puede tener un modelo... Sí. armonioso en términos democráticos, sino que requiere fuertes dosis de autoritarismo. Claro, un modelo a latinoamericanizado, podemos decir. Sí, diría, el paradigma me parece, con el que hay que mirar, esto es para estudiarlo mejor, pero me parece que Chile, ¿no? Chile, claro, economía de extractividad y de servicios, que tiene la pretensión de un sistema político más estable, que de todas maneras ahí hay una paradoja, ¿no? Porque uno diría, el modelo de Chile, que en realidad es el modelo de Chile que explotó en el 2019, sí. ¿no? Sí, que tuvo las grandes insurrecciones populares, con las ciudades incendiadas, ¿no? Sí, Santiago de Chile incendiada, lo que la mujer del entonces presidente Piñera dijo, una invasión alienígena, ¿no? Por las grandes manifestaciones. El aluvión zoológico en Chile. Exactamente. Entonces, ahora, uno diría, y con esto cierro, el modelo es ese, es el de Chile, ¿no? Ahora, un modelo que hay una pequeña diferencia, que no es tan pequeña, con la Argentina, que es la cantidad de habitantes. Ese modelo económico, ¿a cuántos seres humanos da de comer? Y trasladado a la Argentina, es inviable, absolutamente inviable. Bueno, ahí está el desafío que tiene Milei, ¿no? Uh-huh. En ese tipo de modelo económico, instalarlo en un país que tiene 3 veces la población de Chile, podríamos decir, o 2 veces y media la población de Chile, y que además tiene su población concentrada, ¿no? En los grandes centros urbanos, cuya actividad es fundamentalmente de industria mediana, industria pequeña, con mano de obra, ¿no? Extendida. Sí. Con lo cual, ahí hay una ecuación que políticamente y socialmente es muy difícil. Es muy difícil, más allá de que el modelo sea de crecimiento económico. Obviamente que... Pero es de crecimiento económico para unos muy pocos. Sí, por eso... ¿Cuánta gente se va a ver beneficiada con ese modelo? Por eso ahí... Totalmente. Pero por eso digo, ahí por eso Milei me parece que tiene una obsesión con el tema de la inflación. ¿No? Porque algo tiene que darle a la gente, Milei. Sí. O sea, si efectivamente, como vos decís, Daniel, yo concuerdo, es un modelo para muy pocos. Sí. Bueno, vos a los muchos y a las muchas algo les tenés que dar. Sí. Bueno, efectivamente, y por eso la crisis inflacionaria que ocurre cuando Milei llega al gobierno, ¿no? Estamos hablando de 2023, un 300% de inflación. Sí. Por eso le viene como anillo al dedo, sí, para prometer que él va a llevar a la sociedad a la tierra prometida, precisamente. Sí. Sí. Hay que cruzar el desierto. Sí. Él lo dijo el día de la Asunción, el 10 de diciembre, en las escalinatas del Congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy arduo, es muy difícil. Ya era la fórmula de Macri, ¿no? La luz al final del túnel, etcétera. Sí. Él es muy seis igual, ¿no? Pero es el desierto que hay que cruzar para bajar la inflación. Sí. Entonces, que por lo menos esa estabilidad económica, si Milei lo logra, porque todavía eso está muy lejos, sí, se augura un rebrote inflacionario de nuevo en el mes de junio, sí, no sé, el tipo de cambio está ahí que no se sabe qué va a pasar, y un salto en el tipo de cambio puede producir un nuevo rebrote de inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el objetivo de Milei, por eso me parece su obsesión, es ajuste fiscal por un lado, y por el otro lado, estabilización en materia de inflación, un descenso abrupto de la inflación, para por lo menos decir... Hay exclusión, pero hay estabilidad, ¿no? Claro, que es también la fórmula, claro, del menemismo en un punto, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias a Andrés Tseiman por haber pasado por Desde la Gente. Un gusto, como siempre. Andrés Tseiman, nuestro politólogo de cabecera. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. En el ciclo de charlas y conferencias en el Centro Cultural de la Cooperación, bajo el título Volver a Casa, el próximo jueves, Pompeyo Audivert cierra el ciclo de clases de teatro abiertas al público sobre la técnica de la fuerza ausente. La actividad es con entrada libre y gratuita, pero como el ingreso es limitado a la capacidad de la sala, se debe reservar estas entradas al siguiente correo electrónico. Clases abiertas pompeyoaudivert@gmail.com. ¿Cómo? Clases abiertas pompeyoaudivert@gmail.com. Entonces hablamos del ciclo de clases de teatro abiertas al público sobre la técnica de la fuerza ausente con Pompeyo Audivert el próximo jueves 4 de julio, 19:30, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente. Desde la Gente. Efemérides. A los conciertos que dan los bueyes, protestadores en su gemido se están luciendo con sus quebradas los compadrones en el lugar y las chirosas en domingadas. Y ahí está sonando de puro guapo por Luis Cardei, acompañado por Diego Pojomowski. Y estamos recordando a Luisito, como le decían quienes lo querían, porque este particular cantor de tangos nació en el barrio de Villa Urquiza de Buenos Aires el 3 de julio de 1944. Es decir, que estaría cumpliendo 80 años si no fuese porque murió el 18 de junio del 2000, cuando tenía tan solo 55 años. Nos cuenta Ricardo García Blaya en las páginas de Todo Tango que Luis Cardey fue la resurrección del 40, la nostalgia de una época de cantores insuperables y la alegría de recuperar el recuerdo de aquellos tiempos del tango invicto. Un pedacito de cantor, una enormidad de ser humano. Escuchar su voz, profunda y pequeña, nos transporta al Buenos Aires de los patios con glicinas, del chirrido del viejo tranvía, de la bohemia del Trocén, de las revistas del Maipo y del Nacional, de los primeros boletos en el hipódromo y de tantas otras cosas. Yo no llegué a verlo en vivo, pero en las grabaciones podemos escuchar lo que nos dice Ricardo García Blaya, que fue un cantor intimista, de fraseo porteño y delicado, que generaba un clima emotivo con su media voz que se va quebrando lentamente, como si se fuera apagando. Mirá, te cuento una cosa. Una noche estábamos trabajando acá enfrente, ¿no? En el Foro Gandhi. Entonces aparece una periodista y nosotros no sabíamos porque estaba entre el público, del diario Le Monde de Francia. Y habían hablado que en Buenos Aires había un cantor que había hecho un poco una revolución en el tango que estaba alicaído, que se llamaba Luis Cardey. Entonces la periodista se ve que no sabía mucho de tango y empezó a investigar y encontró a Gardel, a Hugo del Carril, a Goyeneche. Entonces encontró hombres de buena presencia, ¿no? Entonces se sentó esa noche y esperaba un hombre igual. Cuando aparecí yo, se sorprendió, porque después lo escribió, ¿no? Dijo que el apellido era un poco una caricatura del de Gardel, porque yo me llamo Cardey, ¿no? Pero que yo no tenía nada que ver con ese hombre, ¿no? Ni con los cantores de tangos. Ella me vio, hasta media dura fue. Ella me vio como un duende. Y me llamó Ñomo. Linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, y hombre guapo, muy guapo me sentía. No pude hablarla y me quedé temblando. Estaba como nunca. Nos sigue contando Ricardo García Blaya en su nota para Todo Tango que a Luis Cardey lo descubrimos ya entrados los años 90. Sencillo, humilde, acompañado por su amigo Antonio Pizano con su bandoneón. Su vida artística había transitado por las sórdidas noches de cantinas y bodegones con su repertorio de reliquias casi olvidadas. Paradójicamente, rescatado por el exclusivo escenario del Foro Gandhi y, fundamentalmente, por ese gran intuitivo que fue Cacho Vázquez, entonces titular del Club del Vino. Durante 25 años actuó en la cantina Arturito, la de Parque Patricios, junto a Pizano, con un repertorio de corte gardeliano que rescataba muchos temas olvidados, también valses y tangos que contaban historias simples, a veces inocentes, de honda frescura. Pobre Cardey tenía una espantosa enfermedad, tenía hemofilia y además, como si esto hubiese sido poco, de chico sufrió poliomielitis. Recién empezó a caminar a los 15 años. La muerte sobrevino por un contagio de hepatitis C en una de las transfusiones que tenía que hacerse de manera rutinaria. Y nos robó a este artista que tuvo su momento de gloria que fue tan fugaz como merecido. Y esta profesión me ayudó también a estar muy acompañado, ¿no? Amigos, muchísimos. romances, ¿no? Bueno, momentos bárbaros. Así que me encuentro este momento con un éxito que yo no esperaba, ahora de grande, ¿no? Un éxito importante. Y entonces, bueno, sigo agradeciendo. La entrevista se la realizó la bandoneonista Elena Rueck y tiene todo el sonido ambiente de esos lugares por los que Cardey pasó sus noches, entre tabaco, una ginebra o algún whiskycito y los tangos, que para poder cantarlos, él tenía que sentirlos como propios. Ese clima que él mismo cantó en De Madrugada, que es un tango compuesto en 1966 por Fernando Rolón, pero que parece describir las noches del propio Cardey. Estoy sentado a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha, casi las 5 de la mañana, y hay un recuerdo que me hace burlar. Es la ginebra aburrida, voy evocando mi vida, y detrás del ventanal el desfile matinal de los que ganan su pan. La noche ya largo el vaso y talla la madrugada, con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada. Y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al corazón. En mil estaños noche, en escolazo de madrugada, palmé una vida casi vacía, y hoy que hago cuentas no tengo nada. Es la ginebra aburrida, hoy evocando mi vida, y la pena de saber que los años que se van ya nunca habrán de volver. La noche ya largo el mazo y talla la madrugada, con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada. Y un punto trasnochador de silbo y taco al compás se va de atorro al convoy. Desde la gente, desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga, Silvia Porritelli, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán, Andrés Seyman, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Reapertura de hoy de Desde la Gente. Sí, en este Desde la Gente Capicúa, ¿no? Así es, 676. Uh-huh. ¿Se juega la quiniela, estas cosas o algo así? Yo soy tan poco. No, cero. ¿No? ¿Cero? No. Sí, sí, hay que jugarle. Sí, sí. Yo lo juego, pero no importa. Pero juega. Son unos locales que están pero ahí que dicen quiniela, quiniela. Usted no camina a la calle, no ve los locales. Lo que dice, no, claro, me importa. Bueno, vamos a lo que queríamos comentarte ahora en esta reapertura, que es que la red de municipios cooperativos sigue sumando nuevos territorios, uh-huh, en todo el país. Vale recordar que la red administrada por Cooperar brinda beneficios para las cooperativas y para las pequeñas y medianas empresas de todo el país, con el fin de fomentar la economía local en cada municipio, basándose en la democracia y el arraigo territorial, lo cual permite afianzar el compromiso con la comunidad. La buena nueva en este caso es que la provincia de Tucumán tiene su primer municipio cooperativo. Estamos hablando de la comuna de Santa Ana, que tiene unos 7.000 habitantes en el casco urbano y otros 18.000 en áreas rurales de los alrededores, y que está ubicada a 100 kilómetros al sur de la capital provincial. La iniciativa de que Santa Ana se incorpore a la red de municipios cooperativos fue una iniciativa del comisionado comunal, hablamos de Hernán Romano, que es de la Federación de Cooperativas de Trabajo Tucma, y de la Cooperativa de Medios Regionales DIPRA, pedido al que se sumó también la cooperativa farmacéutica COFARAL. Escuchamos las palabras del propio Hernán Romano, comisionado comunal de Santa Ana. Para nosotros los santaneños, esta firma y la posibilidad de ser parte de municipios cooperativos realmente nos entusiasma y de alguna manera nos compromete con el sector cooperativo desde otro lugar, ¿no? Nos formamos como dirigentes en este ámbito y con estos principios y valores, y hoy realmente sentimos que es el momento donde son momentos donde la sociedad requiere de este sistema, de estas formas de entender la producción, de entender la vida en sociedad, y que como comuna nos permitan ser parte para nosotros aprender de municipios que miembros activos en diferentes instancias de producción, de servicio, realmente, bueno, nos ayudará muchísimo en la gestión, en mejoras que seguramente llevaremos adelante, y obviamente que desde nuestro humilde lugar, desde este lugar de Tucumán, desde nuestro querido Santa Ana, con la apertura de poner a disposición lo que crean podamos aportar a esta gran red. Además, según expresó Romano, es un gran desafío poder trabajar en acciones concretas que puedan reivindicar el sistema cooperativista como una forma de desarrollo territorial. En tanto que el presidente de DIPRA, José Conalvi Anzorena, ¿algo que ver? Pensé que era única, che. No, ni mucho. Bueno, ¿qué dijo él? Es la primera localidad de Tucumán en incorporarse a una red que se despliega a lo largo y ancho de todo el país en busca de potenciar la democracia económica, aquella que surge de los emprendimientos cooperativos, mutuales y asociativos en general, con la democracia política que se expresa en las instituciones públicas de los estados locales. Más aún, para el presidente de DIPRA, Jorge Conalvi Anzorena, asegura que este paso es la llave que abre la puerta a mejores relaciones entre las comunidades. Nuestra participación en la firma de la adhesión a la red de municipios cooperativos por parte de la comuna Santa Ana, ahí al sur de la provincia de Tucumán, la semana pasada, respondió a nuestra profunda convicción en que la integración de las diferentes expresiones de la economía solidaria, social, popular y pyme es la llave que abre la puerta a mejores relaciones de intercambio entre las comunidades. Y ese proceso requiere de la articulación de la democracia económica propia de las cooperativas mutuales y el asociativismo local con la democracia política, que es la que determina las representaciones en el Estado. Para nosotros se trata de un proceso virtuoso que no solo favorece el compre local, por ejemplo, sino que también en muchos casos colabora a agregar valor en origen, supone mejoras cualitativas y el fortalecimiento de la producción local y, por lo tanto, de estas comunidades y los territorios. Nos puso muy felices que Santa Ana se sumara a esta red, que en el país ya nuclea más de 70 localidades. No por el hecho de crecer o sumar una localidad más a la red de municipios, sino por la importancia que constituye que Santa Ana sea el primer distrito de la provincia de Tucumán que lo hace, abriendo el camino a futuras incorporaciones, no solamente en esa provincia, sino en el conjunto del norte argentino. La red de municipios cooperativos lleva adelante 4 compromisos esenciales. Primero, el desarrollo local sostenible, la educación cooperativa, el compre cooperativo y local, y salud y medio ambiente. Y además, desde el año 2021 comenzaron a desarrollarse lo que se llaman rondas de negocios con la participación de cooperativas y distintas áreas de las administraciones integrantes, con la idea de generar un circuito de compras que potencia la producción local y autogestionada, algo que el RIGI no contempla. Claro. Bueno, va de nuevo. Vamos a subrayar que esta red de municipios cooperativos es promovida desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, esto es Cooperar, y que esta red es un invento argentino. Como el dulce de leche, la virome, el colectivo, y había más, pero no me acuerdo. Y bueno, sí, la red de municipios cooperativos. Desde la gente. Agenda. El Centro Cultural de la Cooperación, además de todas las actividades que en Desde la Gente recomendamos todas las semanas, desde obras de teatro, hay para adultos, para niñeces, pasando por ciclos de cine, charlas, recitales musicales, presentaciones. Además de todas esas actividades, el CCC cuenta con una amplísima biblioteca, la Biblioteca Utopía. La misma está abierta a todo el público, sirve de apoyo tanto para investigadores como para aquellos interesados en las ciencias sociales, el arte y también las humanidades. La Biblioteca Utopía abre de lunes a viernes de 11 a 18 y cuenta con una amplia bibliografía en materia de historia, política, marxismo, economía, literatura, feminismo, género, cooperativismo, movimientos obreros y populares. La Biblioteca Utopía del CCC está ubicada en el cuarto piso de Corrientes 1543 y también la encontrás en las redes sociales www.centrocultural.coop, en Twitter o X como Bib Utopía y en Instagram como biblioteca.utopía. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en acción. En la web y en las redes sociales. www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. La Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer y publicó un informe en el que se destaca que 1 de cada 10 hogares bonaerenses son monomarentales. ¿Viste que uno siempre lo escucha como monoparental? Como no. También están los monomarentales. Y que sobre ese porcentaje, el 84% tiene como jefa ¿a quién? A una mujer. Estuvimos hablando con Laura Lombardía, que es la directora de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, responsable de este informe, y a ella le pedimos que nos haga un breve diagnóstico de cómo son en la actualidad las estructuras familiares en la provincia de Buenos Aires y a qué se denomina un hogar monomarental. Bueno, lo que vemos al analizar los distintos tipos de hogares en la provincia de Buenos Aires es que en las últimas décadas, en realidad también con una tendencia a nivel regional, los hogares nucleares, que son los predominantes entre los diferentes tipos de hogar, los hogares nucleares, que típicamente es la mamá, el papá con hijos, hijas, ese tipo de estructura fue perdiendo peso, que los hogares de tipo conyugal, que es una pareja sin hijos o hijas, más o menos se sostuvo en las últimas décadas en cuanto a participación, y que los hogares unipersonales, o sea, aquellos formados por una sola persona, y los monomarentales o monoparentales, se encuentran entre los que más crecieron. En 2010 representaban el 6% del total de hogares de la provincia de Buenos Aires, hoy representan el 10%, o sea, uno de cada 10 hogares en la provincia de Buenos Aires es monomarental o monoparental. ¿Y qué son estos hogares monomarentales o monoparentales? Son aquellos en los cuales un adulto o adulta sin cónyuge tiene al cuidado al menos un niño o niña o adolescente menor de 18 años. Ahora bien, ¿por qué llamamos monomarentales y no monoparentales? Bueno, porque el rasgo distintivo de este tipo de hogares es que son los únicos hogares, cuando analizás los distintos tipos de hogares, en los que la proporción de jefas de hogar, o sea, de mujeres que están encabezando el hogar, supera a la de los jefes, a los de los varones, ¿no? O sea, por cada 10 hogares monomarentales, 8 están encabezados por mujeres. Esta investigación tiene como objetivo poner de relieve las desigualdades socioeconómicas y las brechas laborales y de ingresos, que son estructurales y que afectan tanto a las jefas de estos hogares como a los niños y las niñas bajo su cuidado. Y además busca ser un aporte para seguir avanzando en la construcción de políticas públicas con perspectivas de género. Miren qué diferencia entre lo que se desarticula a nivel nación y lo que se sigue elaborando en Provincia de Buenos Aires cuando estos ministerios siguen potenciándose, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos más significativos de este informe? Madres que cuidan solas en las provincias de Buenos Aires. Escuchamos. Decidimos poner el foco en estos hogares monomarentales porque, bueno, en ellos la relación entre cuidados y trabajo remunerado, trabajo para el mercado, es mucho más compleja porque la responsabilidad del cuidado, que implica tiempo y que implica dinero, recae principalmente en la madre. Y esto repercute en las posibilidades y también en las características que asume la participación laboral de estas madres y en la situación económica de esos hogares, ¿no? Entre los datos que nosotras pudimos encontrar al hacer el análisis, vemos que, por ejemplo, las jefas de hogares monomarentales tienen las mayores tasas de actividad, o sea, de participación laboral, con relación al resto de las mujeres y de otras jefas de hogar. 9 de cada 10 participan del mercado laboral. Y esto, claro, tiene que ver con que no hay margen para no trabajar. O sea, y esto se... Esto también después, digamos, se verifica en el tipo de inserción laboral que tienen. Están más precarizadas, trabajan en peores condiciones, 4 de cada 10 asalariadas son informales, estos son casi 10 puntos porcentuales más que en las mujeres jefas de otro tipo de hogares. Además tienen jornadas laborales más reducidas que el resto de las jefas, pero también tienen una alta tasa de pluriempleo, lo que nos está indicando que tienen más de un trabajo de menor cantidad de horas para cubrir las necesidades económicas y para poder organizarse. Porque si tenés que ir a buscar a los chicos o las nenas al colegio, al jardín, tenés que ir a hacer las compras, tenés que... Bueno, esa flexibilidad que necesitan se las da un tipo de trabajo de menor cantidad de horas y más precario. Y perciben en promedio menores ingresos que el resto de las mujeres, que a su vez reciben menores ingresos que cuando se las compara con los varones, ¿no? O sea, hablamos de mujeres que están en una situación de desigualdad particular dentro de un contexto de desigualdad más general de las mujeres, ¿no? Con las transformaciones de las estructuras familiares de estas últimas décadas, los hogares monomarentales son los que más han crecido. La preocupación por la situación de este tipo de hogares ganó lugar tanto en las agendas feministas como en las de políticas públicas en este último tiempo. Y por este motivo, desde la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, se avanzó en este relevamiento de las principales variables que explican la situación social y económica de los hogares monomarentales y sus miembros a través de un análisis de datos estadísticas de un montón de instituciones, desde la Encuesta Permanente de Hogares y otros tantos. Le preguntamos a Laura Lombardía, que es directora de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el costo, tiempo, dinero de estos hogares versus los denominados hogares nucleares con cónyuge? A ver lo que nos dice. La crianza de niños y niñas implica tiempo de cuidado que abarca llevarlos a la escuela, garantizar la atención médica, darles de comer, hacer cuestiones vinculadas a la recreación, entre otras responsabilidades. Y además conlleva un costo económico, ¿no?, necesario para asegurar el acceso a los bienes y servicios esenciales para el bienestar de esos niños y niñas, ¿no? Vivienda, alimentos, transporte, el gasto en ropa, medicamentos, etc. En los hogares monomarentales, ese costo recae casi de manera exclusiva sobre las mujeres jefas de hogar. Estos hogares se caracterizan por destinar la mayor parte de sus gastos, casi el 60%, a la compra de alimentos y bebidas, vestimentas, al pago de servicios, ¿no?, luz, gas, agua, y a gastos vinculados con educación, a todos aspectos centrales que hacen a la gestión monetaria del cuidado. Este tipo de gastos representan 6,4 puntos porcentuales más que en los hogares nucleares y casi 7 puntos porcentuales más que en los hogares sin presencia de niños y niñas. Y acá también es importante resaltar una cuestión, que es que hay una proporción significativa de padres de esos niños y niñas que incumplen los acuerdos económicos de cuota alimentaria, ya sea porque no la efectúan, porque no la transfieren, o porque el monto de lo que transfieren por cuota alimentaria, por obligación alimentaria, no llega a cubrir las necesidades básicas de esos hijos e hijas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 hogares a cargo de mujeres no recibe la obligación alimentaria en tiempo y forma. Así que esto es en base a un estudio que hizo el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, esto también ayuda a que los hogares monomarentales se hallen sobre representados entre los estratos de ingresos más bajos de la provincia, y lo que contribuye a que tengan un mayor riesgo de vulnerabilidad social y mayores niveles de pobreza. La acción articulada de las distintas políticas públicas permitiría desarmar elementos claves que contribuyen a las desigualdades que se experimentan por las mujeres y especialmente por las jefas de hogar monomarentales. Estas desigualdades no solo impactan en la calidad de vida de estas mujeres, sino también en la de sus hijos y hijas, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir promoviendo políticas dirigidas a estos hogares monomarentales para disminuir estas brechas de desigualdad. Se plantean en este informe 6 ejes de propuestas. Queremos profundizar en algunos de ellos y para eso le dejamos la palabra a Laura Lombardía, que es la directora de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en este apartado sobre el informe Madres que cuidan solas. En el informe también presentamos una serie de propuestas para abordar la cuestión de los hogares monomarentales desde la política pública. Son 6 ejes donde también se detallan una serie de propuestas, pero los 6 ejes tienen que ver con, primero, la elaboración de información específica y continua sobre los hogares monomarentales. Bueno, este informe que hicimos es como un aporte en esa línea, en ese sentido. Una segunda línea que tiene que ver, un segundo eje que tiene que ver con fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, por ejemplo, ampliación de las licencias por maternidad, por paternidad, promover a través de campañas, sensibilizaciones, el cambio cultural que requiere el ejercicio de las responsabilidades compartidas de crianza. Un tercer eje que tiene que ver con fomentar la conciliación entre la vida laboral y la demanda de cuidados, la vida vinculada a los cuidados, que a veces parece como que fuesen por dos carriles absolutamente distintos. Un cuarto eje vinculado a mejorar las condiciones de empleo de las jefas de hogares monomarentales a través de una propuesta de una serie de incentivos para la contratación. Un quinto eje también que tiene que ver con mejorar sus ingresos, los ingresos de las jefas de hogares monomarentales. Y un sexto eje que tiene que ver con asegurar el cumplimiento de las cuotas alimentarias por parte de los progenitores. Y en este sentido quería mencionar que se presentaron, el gobernador Axel Kicillof con el Ministerio de las Mujeres de la provincia presentaron dos proyectos de ley que tienen que ver con, uno tiene que ver con facilitar los mecanismos de reclamo ante el incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires, y otro tiene que ver con modificar algunas modificaciones, implementar modificaciones al registro de deudores alimentarios para, por ejemplo, no sé, que sea obligatorio presentar certificado de que no tenés deuda alimentaria para poder ser funcionario o magistrado, por ejemplo, bueno, una serie de modificaciones que van en línea con asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria para beneficiar tanto a las madres que cuidan esos hijos e hijas, pero sobre todo a esos hijos e hijas que no están recibiendo lo que les corresponde. Bueno, hoy nos adentramos y conocimos un poco más sobre este informe Madres que cuidan solas en la provincia de Buenos Aires, elaborado por la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. El informe es muy extenso, es muy interesante, vale la pena leerlo de punta a punta, así que te invitamos a descargarlo en internet. Simplemente entras en cualquier buscador y pones Informe Madres que cuidan solas en la provincia de Buenos Aires y es de muy fácil acceso. Te lo recomiendo. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Último bloque del programa de hoy, ¿sí? Programa Capicúa, insistimos, 676. Ya viene la efeméride de hoy sobre los 50 años de la muerte del tres veces presidente Juan Domingo Perón y una pregunta que no sabemos si vamos a poder contestar. ¿Qué es el peronismo? Pero ahora uno de los momentos fundamentales de Desde la Gente. Hablamos de los informes de Silvia Porritelli, que produce semana a semana, desde hace 15 años, con la historia, el presente y el futuro de alguna de las cooperativas de nuestro país. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas socios, recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La formación y la capacitación son fundamentales para el desarrollo y el sostenimiento de las cooperativas. También es indispensable que las mismas cuenten con asistencia y asesoramiento técnico para la gestión interna, la implementación de proyectos y la vinculación con estamentos públicos y privados. Y justamente esta es la tarea que desarrollan los y las integrantes de la cooperativa de trabajo Produciendo la Pampa. Constituida legalmente en el año 2018 y concebida a principios de 2012 por un grupo avanzado de estudiantes que querían trabajar en comunicación integral, pero que luego de detectar las necesidades que tenían algunos colectivos precooperativos y cooperativas de trabajo de la provincia, decidieron orientar sus labores a brindar soluciones y propuestas innovadoras para organizaciones de la economía social y solidaria, como comenta su presidenta Laura Romero. Somos un equipo de trabajo constituido por técnicos y técnicas y operadores y operadoras en economía social, política pública, gestión de proyectos socioproductivos para el desarrollo local. Contamos con formación profesional en comunicación, abogacía, contabilidad, turismo y recursos naturales. Nosotros formamos un equipo que comparte una visión y que tiene como objetivo materializarla. Tenemos una misma meta, trabajar de lo que nos gusta y ayudar a otros y a otras para que también puedan hacerlo. Hoy en día nos dedicamos a dictar formaciones en economía social y desarrollo local para acompañar la formación de diferentes grupos socioproductivos. La cooperativa de trabajo Produciendo Pampa está integrada por 16 asociados y asociadas. Su sede social está establecida en la localidad pampeana de Toay, en una zona rural, y hace poco sumó un nuevo espacio en la capital provincial, Santa Rosa. Además de las tareas que realizan en las oficinas, los asesores y las asesoras visitan a las cooperativas en sus lugares de trabajo, lo que les permite conocer los territorios, detectar las necesidades y visualizar las potencialidades de los diferentes grupos de trabajo. El asesoramiento y la asistencia técnica también se realiza de manera virtual, más que nada cuando se trata de cooperativas de otras provincias. Dependiendo del análisis que nosotros detectamos en base a las primeras reuniones con los emprendimientos socioproductivos, ya sean formalizados o no, vamos detectando a ver qué tipo de profesional es el que tiene que abocarse al trabajo con ese grupo. Básicamente los servicios son de capacitación en economía social, en desarrollo local, en política pública, en planes de negocios, en planes de venta. Asistencia técnica, que tiene que ver con asistencia en la parte societaria, en la elaboración de actas, en la administración de la cooperativa, tanto financiera como en la administración legal y contable, como en la parte de comunicación, cómo presentarse, cómo desarrollar un buen plan de ventas. Y después, también un último eje que hacemos es asistir técnicamente en la vinculación con actores de la política pública y con actores del ámbito privado. Ahí vamos detectando, en base a qué emprendimiento o qué tipo de servicio es el que ofrece, qué tipo de vinculación se requiere. Por ejemplo, a una cooperativa de construcción que estaba necesitando herramientas, bueno, primero salimos a ver si había algún área del Estado que salía a fortalecer esa parte. Cuando el área del Estado dimos cuenta de que no alcanzaba lo que se... O en realidad no es que no alcanzaba, sino que necesitábamos que la resolución para conseguir herramientas sea más rápida, fuimos y articulamos con una ferretería industrial grande y esa ferretería, a partir del trabajo que nosotros tenemos en el territorio, nos reconoce y les da las herramientas a esa cooperativa de construcción a crédito con tasas muy bajas, en cuotas como puedan, y entonces eso les permitió a la cooperativa de construcción, por ejemplo, salir a conseguir el trabajo que se requería y cuando les pagaron el trabajo, pagar las herramientas. Nosotros acompañamos todo ese proceso, ¿no? Por eso es que las empresas privadas también confían en nosotros. La identidad cooperativa es el conjunto de principios y valores compartidos por los miembros de una entidad. Promover el desarrollo y bienestar económico y social de sus asociados y asociadas mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua es la misión de la cooperativa de trabajo Produciendo la Pampa, una organización que también cree en la importancia de establecer vínculos estratégicos con otros actores de la sociedad y en el desarrollo y la promoción de las ideas de la solidaridad. Es en ese marco que Produciendo la Pampa, junto a otras organizaciones y entidades, fue fundadora de la Mesa de Gestión Cooperativa de la provincia, además de impulsar y articular con otros espacios de la economía social y solidaria. Ahora Laura Romero, presidenta de Produciendo la Pampa, habla de la identidad cooperativa que reúne al colectivo. Básicamente todos los compañeros y las compañeras de Produciendo la Pampa somos militantes de una economía más justa, militantes de un mundo más justo, militantes de derechos humanos y nosotros entendemos a la economía social y al cooperativismo no como una herramienta para salir de la crisis, sino como una cosmovisión de mundo. Es para nosotros cómo debería ser el mundo. El mundo debería ser cooperativista y estar enmarcado en los valores de la economía social, de precio justo, de colectividad, de compañerismo, de ser cooperativas y cooperativos. Así que básicamente por eso elegimos este modelo de organización. Hoy, después de más de 10 años de trabajar en el mundo cooperativista, la mayoría de los que somos parte de Produciendo la Pampa no podríamos estar ingresando a un trabajo en relación de dependencia, porque Esto no solamente nos resuelve económicamente el trabajo que nosotros hacemos, sino que además nos da la flexibilidad que nosotros necesitamos. Algunos para terminar de estudiar y otros que, por ejemplo, maternamos y criamos, nos da la posibilidad de criar y trabajar. Eso también es algo que a nosotros nos parece súper importante. La economía social y solidaria incorpora a las mujeres y les permite poder trabajar, entendiendo que la mayoría de los hogares son monoparentales y está a cargo de las mujeres. La cooperativa de trabajo Produciendo la Pampa asiste a emprendimientos socioproductivos, ayuda a regularizar sus papeles para que puedan conseguir más y mejores trabajos y solicitar financiamiento público o privado. También colabora en el armado de planes de negocio y en la creación de redes de comercialización y ofrece asistencia técnica administrativa, contable y legal, entre otros servicios. Pero una de las tareas más importantes de los y las especialistas tienen que ver con los cursos de formación y capacitación cooperativa. Según los integrantes de Produciendo la Pampa, cuanto más formados están los y las asociadas de una cooperativa, mejor posicionamiento consigue la entidad para alcanzar sus objetivos. Lo explica la titular de la cooperativa pampeana, Laura Romero. A nosotros nos parece fundamental, primero porque nos pasó a nosotros mismos, pero además porque vamos viendo que en las diferentes cooperativas, por ejemplo, cuando hay un consejo de administración, pero después en asamblea se definen otros compañeros o compañeras que integren parte de ese consejo de administración, esos nuevos vienen sin entender qué es una cooperativa, sin saber qué es la economía social, sin saber qué es una alternativa o es una manera diferente de ver la economía, diferente a la economía capitalista. Bueno, ni hablar de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades y obligaciones que tiene una cooperativa. Sin entender que somos empresas de la economía social y solidaria, pero empresas al fin y al cabo. O sea, tenemos que poder posicionarnos y buscar competitividad en nuestros productos y servicios. Tenemos que poder ajustarnos a un reglamento para que en esa flexibilidad que nos dan las cooperativas, nada, no se desvirtúe la tarea de cada quien. En La Pampa el modelo cooperativo tiene un fuerte arraigo. Es por eso que en las escuelas de la provincia la formación cooperativa está en las aulas con el objetivo de fomentar y promover las ideas y los valores solidarios como una alternativa potente para establecer relaciones sociales y desarrollar proyectos laborales, económicos, culturales y educativos en clara contraposición a los modelos basados en la competencia y el individualismo. Es en ese marco que la cooperativa de trabajo Produciendo la Pampa dicta cursos y colabora en la implementación de proyectos en diferentes escuelas técnicas de la provincia, como comenta la presidenta Laura Romero. Y como proyectos y perspectivas, bueno, siempre está la del sostenimiento económico de la propia cooperativa, que seguimos. Ahora estamos en articulación con escuelas técnicas de la provincia, en donde a través de crédito fiscal hemos colaborado para que formulen proyectos que ingresen en crédito fiscal, hemos ayudado a conseguir los patrocinadores. Bueno, y nosotros ahí ofrecemos la parte de capacitación, o sea, somos proveedores de la capacitación, y esa capacitación, además de fortalecer el propio proyecto de la escuela en tanto al proyecto en sí mismo, por ejemplo, no sé, una planta productiva, bueno, te capacitamos en qué es lo que se necesita saber para instalar una planta productiva en la escuela, pero además hay un módulo que tiene que ver con el desarrollo de que esa planta productiva sea administrada por una cooperativa de trabajo, y entonces te enseñamos qué es el desarrollo local, cómo conformar un grupo cooperativo, cuáles son las responsabilidades y obligaciones, etcétera, etcétera. Para saber más, para conocer más sobre la cooperativa de trabajo Produciendo La Pampa, no hay más que buscar su portal de internet www.produciendolapampa, todo junto, produciendolapampa.com.ar. Ahí te vas a encontrar con toda la información sobre los servicios que prestan, el asesoramiento, la asistencia técnica, los cursos y talleres de capacitación que da la cooperativa. Las novedades se pueden encontrar en sus cuentas de Instagram y de Facebook, que la pueden buscar Coope Produciendo. Se llama así, Coope Produciendo. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. desde la gente. Desde la gente. Agenda. En el marco del ciclo de cine celebrando el centenario de Mosfilm, organizado por el Departamento de Literatura y Sociedad del CCC y Casa de Rusia, el próximo martes a las 19 se proyectará el último film del ciclo La Moscú Clandestina, de Karen Shacht-Nazarov, película del año 2023, y esto será en la Sala Raúl González Tuñón. Reiteramos, ciclo de cine celebrando el centenario de Mosfilm finaliza el próximo martes 2 de julio y es una actividad con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Efemérides. Un lunes de hace exactos 50 años, llovía en Buenos Aires. Medio siglo atrás, el tema excluyente en la ciudad y en todo el país era la salud del presidente. Ese lunes primero de julio, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, en ejercicio de la presidencia desde el sábado anterior, anunciaba lo que el pueblo no quería escuchar y lo que la oligarquía sí esperaba oír. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden. Obviamente, la noticia fue tapa de todos los diarios del 2 de julio de 1974. Hubo uno que se destacó. Dolor, tituló así el diario Noticias, acompañado de un texto histórico que había escrito Rodolfo Walsh. El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Felipe Piña, en su Historia de Nuestra Historia, al recordar aquel primero de julio de 1974, hace una contextualización de la compleja situación que se vivía en todo el mundo. Aquel primero de julio de 1974, un momento muy, muy duro para la Argentina, una situación muy complicada que convendría empezar a analizarlas desde lo internacional, ¿no es cierto? Estamos hablando de un momento muy crítico de la economía mundial, una crisis del capitalismo que había comenzado con la crisis del petróleo a fines del 73 y se estaban complicando mucho las variables. Argentina seguía teniendo aquel cuello de botella que el peronismo ni ningún gobierno, ¿no? Momentáneamente el de Frondizi solamente pudo superar, que era el autoabastecimiento petrolero, el tema de la dependencia, y que se complicaba cuando más crecía la industria y ese aumento de la demanda de energía, cosa que había pasado nuevamente a partir del 73-74. Y bueno, teníamos ese problema de la necesidad de capitales para bancar el petróleo, ¿no es cierto? Y estábamos justamente en un momento de crisis petrolera donde a partir de la guerra entre Israel y los países árabes, la guerra de Yom Kippur, los exportadores de petróleo árabes reciben un aumento unilateral del 30% del precio del combustible, lo que provoca una gravísima crisis en todo el mundo y desde ya en Argentina, ¿no? Argentina, que tenía más o menos atada su economía al pacto social, aquel acuerdo entre la CGT de Rucci y la CGE de Helbart, más o menos de mantenimiento de precios y salarios, pero que evidentemente al cambiar las variables internacionales de los precios eso también afectaba a la Argentina, cosa que Perón advierte muy duramente en aquel famoso discurso del 12 de junio de 1974, ¿no? Un discurso en un contexto bastante particular, hacía menos de un mes que se había peleado muy duramente con los montoneros, la famosa ida de la JP Montoneros de la Plaza, y un contexto de donde los grupos poderosos de la economía estaban desoyendo el acuerdo y la tregua social, el pacto social, y estaban aumentando los precios, estaban escapando las variables económicas, y Perón cree conveniente hacer ese llamado. Compañeros, sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Finalmente, compañeros, yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Perón fue, sin duda alguna, una de las figuras centrales de la política nacional durante el siglo pasado. La historiadora y escritora Araceli Bellota habla de la impronta política de Perón, del cambio que impuso en la forma de hacer política en nuestro país. Con la llegada de Perón y de Eva, en verdad lo que hace Perón es rectificar lo que se había desbarrancado después que lo habían derrocado Yrigoyen. Pero bueno, ahí empezó Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, empezó a tener en cuenta a los obreros, a los trabajadores, a las trabajadoras también. Crea una dirección de la mujer en la Secretaría de Trabajo y Previsión, algo absolutamente no tenido en cuenta hasta entonces. Y bueno, inicia un periodo con plena participación del pueblo, retoma banderas de Yrigoyen. Buena parte de los servidores de Yrigoyen se suman al peronismo, Forja, Jaureche, Calabrino Ortiz. Y la verdad que es un hito en la historia argentina, porque cambió la forma de hacer política. Por primera vez un gobierno que planifica. Antes no se planificaba. Entonces, ¿por qué no se planificaba? Y porque los objetivos y los puntos importantes no los ponían desde acá, claro, los ponían desde afuera. Pero lo que tuvo de originalísimo el gobierno de Perón es que planificó. Y planificó porque los objetivos los ponía el propio gobierno. No venía nadie de afuera, claro, a decirte qué es lo que tenías que hacer. Si tenés que bajar los impuestos, si los tenés que subir, que si el dólar, si no sé qué, bueno. Y entonces, bueno, planificó. Y el pueblo trabajador fue feliz. Alejandro Horowitz, que es el autor de ese imprescindible libro llamado Los Cuatro Peronismos, que es un clásico del pensamiento nacional, que analiza y que se interroga sobre el significado del movimiento encabezado por el general Perón, habla en este audio que ahora vamos a escuchar, extraído de una charla en la Universidad Nacional de San Martín, sobre el logro político más importante de aquel primer peronismo, que es la habilitación de un nuevo orden político que incluye a un actor ignorado hasta ese momento. El peronismo, en primer lugar, cambió el estatuto de la ciudadanía, de la calidad de la ciudadanía. Hasta 1945 había en la capital federal de la República Argentina una ordenanza municipal por la cual los que no tenían saco no podían caminar por las calles del centro. Era una forma de racismo implícito y de antreobrerismo explícito. Para tener saco había que ser un señor comifó. Y obviamente los descamisados saco no tenían. Razón por la cual esas caras no se veían en la capital federal. Hay un testimonio de Mariano Grondona que cuenta cómo pasaron las huestes del 17 de octubre delante de su casa. Él vivía en Callao y Arenales, en el primer piso. Entonces el tipo dice algo que es absolutamente revelador. Dice: yo jamás había visto esas caras. No mentía. Esas caras no formaban parte del paisaje urbano capitalino. No llegaban hasta aquí. Pues bien, la primera cosa que el peronismo cambia es el paisaje urbano. La segunda cosa que el peronismo cambia es el derecho a caminar por la calle. Porque uno puede decir, caramba, qué tontería las pelotas. Si uno no puede caminar, no es ninguna tontería. ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto la composición de las caras de una calle no dice simplemente cómo es la calle, sino cómo es la sociedad que camina por esa calle? Esto, el cambio del paisaje urbano, el hecho de que los trabajadores no solo tuvieran obligaciones, sino tuvieran derechos, que las comisiones internas de una fábrica determinaban si la fábrica trabajaba o no trabajaba, que con tocar a un trabajador era suficiente para parar la planta, que de la idea del patrón de estancia a la idea de una fábrica democrática, hay unas cuantas ideas intermedias que se saltaron de un solo sopetón. Y este es el logro político más importante que el peronismo supone. Y esto es cuando cuando se plantea el problema de la abstracta la igualdad, porque las tres banderas del peronismo, soberanía política, independencia económica y justicia social, son el planteo de un nuevo orden político. Esto quiere decir que estos son objetivos políticos a conquistar. Ahora bien, este planteo, esta idea, no tenía antecedentes no solo en la Argentina, para toda Sudamérica. El historiador Norberto Galasso aborda un tema siempre ríspido: la relación del peronismo y las clases medias. La relación de las clases medias urbanas con los integrantes de esa nueva clase social que Perón incorpora a la vida política y social de la Argentina, eso de lo que recién hablaba Horowitz. El hombre de la clase media se ve un poco desplazado. Acá en Buenos Aires hubo épocas que ir a un restaurante era propio del hombre de clase media. Y hubo épocas, como la época después del 45, que iba y se encontraba que estaban todas las mesas repletas. Es decir, había sido desplazado. Y lo mismo había sido desplazado en las playas. Enrique Silvestre tiene un hermoso libro que dice por qué el peronismo sigue sobreviviendo, por qué el peronismo existe todavía. Y dice que el hombre de clase alta tiene el poder económico para irse a Europa, pero el hombre de clase media se encontraba en Mar del Plata con que estaba rodeado de la gente que a lo mejor estaba en su barrio, pero que él mantenía a distancia porque consideraba que era un obrero, que era un analfabeto más o menos. Y si era un hombre del interior, peor, porque lo consideraba un cabecita negra. Y en la playa, debajo de las carpas, estaban ocupadas porque había obreros. Y con sorna, dice Silverstein, usted iba por la arena de Mar del Plata y levantaba una piedra y apareció un obrero. Entonces se fueron desplazándose a Punta del Este, los que pudieron. Y los otros tomaron una actitud de gran bronca frente a ese ascenso social. Las clases medias que aspiran a llegar algún día al lugar de la clase alta. Y que les han enseñado que la clase alta es blanca, es civilizada, culta. Y entonces ya en el siglo XX más marcadamente han jugado el papel, cuando el radicalismo ya declina, han jugado el papel de un instrumento de dominación del establishment, ¿no? Una pregunta clásica, la pregunta que se hace el politólogo sueco de Mario Weinfeld. ¿Qué es el peronismo? No hay una respuesta única a esa pregunta. Un peronista ortodoxo tiene la suya, un peronista de izquierda tiene la suya, y los que podríamos definir como gorilas tienen también la suya. Al politólogo sueco de Weinfeld estamos obligados a contestarle que no tenemos una respuesta para su pregunta, porque nosotros mismos no tenemos una respuesta para esa pregunta. En el siguiente audio, Horowitz y Perón, de algún modo, intentan una respuesta. Vos imaginate un juego donde todas las fichas están repartidas. Y Perón tenía un chiste sobre esto, y yo tardé 25 años en entender el chiste. Algunos no lo entendieron todavía, de modo que yo no soy de los más lentos de todos. Le preguntan, Perón está en España, y le preguntan cómo se dividen las fuerzas políticas en la Argentina. Entonces dice, 25% son conservadores, 25% son liberales, 25% son socialistas y 25% son comunistas. ¿Y peronistas generales? Ah, no, peronistas son todos. ¿Cómo se entendía esto? Como el peronismo, la bolsa de gato. Y ahí en la bolsa de gato puede haber de todo. El peronismo tiene de todo. ¿Qué estaba diciendo Perón? El impacto del peronismo era de una magnitud tal que los conservadores, los liberales, los socialistas, los comunistas habían sido transformados políticamente por esta situación. El peronismo construye un antes y un después. Nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramulio, todo el montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remorino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Pero el movimiento siempre ha sido así. José Pablo Feynman en el monumental Peronismo, filosofía política de una obstinación argentina, que le recomendamos al politólogo sueco de Weinfeld que lea, como así también Los cuatro peronismos de Alejandro Horowitz. Bueno, decíamos que Feynman, en un tramo de su obra, hace una apretada síntesis del peronismo. Escúchala. El peronismo, dice Feynman, fue nacional, popular e intervencionista de Estado entre 1946 y 1951. Autoritario y amigo de las inversiones extranjeras entre el 52 o el 53 y 1955. Resistente obrero y hecho maldito leccionario entre 1955 y 1969. También aquí conciliador y bandolista amigo de los militares del 66. Socialista, marxista-leninista y guerrillero entre 1969 y 1973. Fascista y terrorista de Estado entre 1974 y 1976. Socialdemócrata y renovador entre 1986 y 1989. Liberal, conservador y privatista a partir de 1989. A partir de 2003, dice José Pablo Feynman, tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos, pero, contrariamente al primer peronismo, que protagonizó un proceso de acumulación con distribución, insiste en un proceso de acumulación sin distribución. ¿Vendrá un neoperonismo distributivo con Cristina Fernández? Esto se lo preguntaba Feynman en el año 2007, y se respondía, ¿quién puede decirlo? Porque, según se ha visto, nadie puede decir qué es el peronismo, como nadie puede decir qué es ser argentino. Perfecto resumen. ¿En cuánto serán? 10 líneas. Sí. En 10 líneas, sí. Sí. Y hay una respuesta si fue distributivo después del 2007. Hay una respuesta, sí, claro. Sí. Eso, claro. Eso lo decía Feynman en el 2007. Claro, ¿no? Claro. Acuérdense del 50-50 que se había logrado. Claro, tal cual. ¿Sí? ¿Nos vamos yendo? Sí, con estos acordes que ya están sonando y sin respuesta, porque para ese qué es, ¿no? Sí, es difícil. No va a haber, creo que, respuesta jamás. Pero vamos cerrando con este cuando Perón era cangallo. ¿Se acuerda que la calle Perón, la de hoy, la que conocemos hoy, esa paralela a Sarmiento, antes se llamaba Cangallo? Exactamente, Juan Domingo Cangallo. Entonces, exacto. Sí. Esta canción la canta Jorge Marciari y recita Juan Palomino. Así es. ¿Será hasta la semana que viene? Nos escuchamos la semana que viene. Dale, chau, chau. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, pa' quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo